Bueno, estamos con José Manuel Rey, defensor central del Club Deportivo Lara, luego de este triunfo del Club Crepuscular. Dos goles por uno ante el Zulia Fútbol Club. José, un partido trabado desde el principio, ¿no? Se tornó difícil, sobre todo en la primera parte. Solamente una jugada, un tiro que le queda a Pérez Greco en el área, puede destrabar el partido, ¿no? Y después, bueno, ese cabezazo después de ese tiro de Castellín. Y Zulia se lo torna difícil después con ese gol del descuento. Pero ¿cuál fue la clave para ti para que el Club Deportivo Lara pudiera sumar de a tres hoy en Maracay? Yo creo que el empeño que le pusimos todos para ganar. Yo evalúo mucho el grupo, sabemos las individualidades, pero sin el colectivo no podemos lograr nada. Y hoy se vio un Zulia que juega muy bien al fútbol, Deportivo Lara que logró una ventaja medio cómoda, como uno lo podría ver, pero ya con el 2-1 se complica. Nunca el 2-0 es un resultado fácil. Entonces, después del gol de ellos, pues seguimos defendiendo. Tratamos de llegar con pelotas aisladas, estando el bloque bien armado para buscar ese resultado que nos favoreció. Y bueno, hasta ahora sumamos de atrás, es lo que importa. José Manuel, en los últimos 3-4 partidos del Deportivo Lara se han visto ciertos detalles, sobre todo en defensa, ¿no? Y que le están costando más los partidos. Es el calendario, el transcurrir de los juegos, ya perdieron el invicto la jornada pasada ante Anzoátegui. ¿Cómo llegó Lara aquí a Maracaibo luego de perder ese invicto? ¿Y cómo trabajaron el partido, no? Sobre todo porque venían de ese empate que les había sacado Trujillano, con polémica o no, pero siempre se les ha estado complicando últimamente, y bueno, por supuesto Anzoátegui que se los complicó, tanto que así que los derrotaron. No, jugamos mal y perdimos. El invicto se lo damos a los libros, nosotros queríamos sumar de a tres por los puntos. Después, si hay un récord o no, eso queda para los libros y para la gente. Nosotros lo que nos importaba era el sumar los tres puntos. No nos quitó el hambre, no nos quitó el sueño, el perder. Somos un equipo que tiene mucha jerarquía. Por ahí la gente cree que Deportivo Lara ha sido a minorar o le iba a pegar mucho. Para nada, yo creo que hay mucha gente de edad como para que eso lo turbe, o lo ponga nervioso. José Manuel, el torneo a raíz de los resultados que se han dado en las últimas jornadas se ha cerrado muchísimo, cosa que no se pensaban quizás en el principio del torneo. ¿Es Lara campeón absoluto sin necesidad de final? No, falta mucho. Nosotros hubiéramos sacado algunos resultados, hoy sí te podría decir con claridad algo, pero tenemos 3 puntos de ventaja encima de Mineros nada más. Tenemos que seguir trabajando, vamos tranquilamente ahorita a entrenar el siguiente partido, vamos a seguir con la misma ilusión de tratar de sacar los 3 puntos y después que ellos trabajen. Nosotros estamos fijados en nosotros, en hacer buen fútbol. Si Dios después nos dice que somos campeones y ir a una final, bienvenido sea. Si no, nos vamos contentos. Perfecto. José Manuel Rey, del Club Deportivo Lara, para Hat-Trick Deportes.